Bolo 5. Grupos vulnerables o en especial vulnerabilidad de la sociedad. Las y los servidores públicos policiales, en su formación profesional y práctica diaria, centran su atención y recursos prioritariamente en labores preventivas, disuasivas y de represión de la actividad criminal. Es necesario que también se desarrollen directivas adecuadas para garantizar la atención de quienes han visto vulnerados sus derechos. Asimismo, existen grupos sociales que por sus características ven limitado el ejercicio pleno de sus derechos, por lo que es necesario también fortalecer la actuación policial en este aspecto, orientándola a la protección de estos grupos para evitar así las violaciones de sus derechos humanos. En la mayoría de los casos, las y los servidores públicos policiales son el primer punto de contacto de las víctimas de delitos. Este contacto inicial puede describirse como la etapa de primeros auxilios, en la que es esencial que ésta reciba la asistencia y los cuidados apropiados. En la práctica de la aplicación de la ley suelen primar esencialmente los progresos y resultados de los procesos de investigación. Es importante convencer a las y los servidores públicos policiales de dar máxima prioridad al bienestar físico y psicológico de la víctima. El delito cometido es irreversible, pero la asistencia oportuna a las víctimas contribuye decisivamente a limitar las consecuencias negativas que el delito tiene. Víctimas del delito. Personas que, individual o colectivamente, han sido objeto de daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros de la ONU, incluida la que prescribe el abuso de poder. Víctimas del abuso de poder. Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal, pero afectan normas internacionales reconocidas y relativas a los derechos humanos. Considerando la calidad del perpetrador, solamente constituye abuso de poder cuando la infracción es cometida por un servidor público o funcionario representante del Estado en el ejercicio de sus funciones. Trato de la policía boliviana hacia las víctimas. Todas las personas, particularmente las víctimas de delitos y del abuso de poder, deben recibir atención especial por parte de la policía boliviana, teniendo en consideración lo siguiente. Las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto y compasión por su dignidad. Es necesario ser empático, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona. Las víctimas tienen derecho a beneficiarse de los mecanismos de la justicia y a obtener una pronta reparación. Las víctimas deben ser informadas de la marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y se haya solicitado esa información. Las víctimas pueden necesitar asistencia para proteger su intimidad y para garantizar su seguridad y la de sus familiares contra la intimidación y las represalias. Las víctimas deben recibir la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria. La especial atención brindada por la policía a la víctima del delito propicia una buena relación con ella, lo cual permitirá a su vez, acceder a información que ayude a la policía a esclarecer la comisión del delito. Grupos vulnerables. Se entiende por grupo vulnerable o en especial vulnerabilidad aquel que en virtud de su género, raza, condición económica, social, cultural, étnica, lingüística, cronológica, funcional o de otra índole, sufre la omisión, precariedad o discriminación por parte de otro grupo de personas, representantes del Estado o situación social actual. Niñas, niños y adolescentes. Las y los menores de edad necesitan protección y cuidados especiales, pues dependen de la ayuda y asistencia de los adultos, especialmente durante los primeros años de su vida. No es suficiente otorgar a las y los niños los mismos derechos y las libertades de los adultos. En algunos momentos y lugares la situación de los niños es crítica por diferentes causas, condiciones sociales inadecuadas, catástrofes naturales, conflictos armados, explotación, analfabetismo, hambruna y minusvalías. Los niños no son capaces de luchar solos contra tales condiciones. Por consiguiente, Se reconoce que la y el niño necesita protección y cuidados especiales, incluso la protección legal, tanto antes como después del nacimiento. La Constitución Política del Estado señala que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes, goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por la Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. El Código del Niño, Niño y Adolescente, Ley número 548, establece el marco normativo, reconoce sus derechos y establece los mecanismos para su protección. Asimismo, otros instrumentos internacionales protegen los derechos del menor como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de Modalidades Alternativas de Cuidado a los Niños. Es preciso que los miembros de la Policía Boliviana en todas sus dependencias permanezcan atentos y adopten todas las medidas necesarias para proteger al menor contra el abuso, maltrato físico y psicológico, contra toda forma de explotación y contra la violencia sexual, atendiendo rápidamente cualquier llamado de auxilio o denuncia que quisieran efectuar y desarrollando una serie de medidas especiales para prevenir la delincuencia juvenil. Mujeres en situación de violencia y especial vulnerabilidad. La base de toda sociedad democrática es la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, la realidad es que en casi todas las sociedades y actividades las mujeres no reciben un trato similar a los hombres. Esa desigualdad se observa tanto en la ley como en la práctica. Adicionalmente, muchas mujeres suelen ser victimitas de violencia, lo que se refleja en lo siguiente. En la administración de justicia, cuando son detenidas o encarceladas, son mucho más vulnerables que los hombres a las agresiones, especialmente a las formas de abuso sexual. La mayoría de las personas refugiadas y desplazadas en el mundo son mujeres. Las mujeres no son atendidas, en la mayoría de los casos, en sus denuncias por violencia familiar. Por tanto, la o el servidor público policial debe recibir capacitación especializada para entender la problemática de la discriminación y violencia hacia las mujeres, además de orientar sus esfuerzos para que disfruten de sus derechos en el mismo nivel que los hombres. La violencia contra la mujer puede ser física, sexual o psicológica y comprende los golpes, el abuso sexual y aquellas prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, como el hostigamiento sexual, la prostitución forzada, la trata y tráfico de mujeres y la violencia relacionada con la explotación. La policía boliviana debe ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar y hacer detenciones en relación con todos los actos de violencia contra la mujer, tanto cometidos por funcionarios públicos como particulares, en el hogar, la comunidad y los establecimientos estatales. Entre los instrumentos internacionales específicos de protección de los derechos de las mujeres, tenemos, Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1967, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 1979, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención Belén-Dopará, 1994. Dentro del marco normativo nacional, tenemos, Ley N grado 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, 2012, Ley N grado 348 integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, 2013, DS, N grado 3834, que crea el sistema de registro y alerta inmediata a de la Zamudio de la FELP, 2019. Ley N grado 1173, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, 2019. Personas adultas mayores. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, se considera personas mayores a aquellas que tienen 60 o más años, criterio que ha sido consignado en el documento Lineamientos de Política para las Personas Adultas Mayores. La Constitución Política del Estado asume y promueve los lineamientos para la construcción de una sociedad de respeto, valoración y dignificación de las personas adultas mayores en el Estado, al amparo de los valores constitucionales de igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, reciprocidad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, responsabilidad y justicia social. Las personas adultas mayores o de la tercera edad necesitan protección y cuidados especiales de familiares y otras personas debido a que se encuentran en una fase de debilitamiento de su salud y estado físico que no les permite valerse plenamente por sí mismas. La policía boliviana deberá tratar a esas personas con especial cuidado y consideración, tomando en cuenta la edad que tienen. Entre los instrumentos internacionales específicos de protección de los derechos de las mujeres, tenemos Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Organización de Estados Americanos. Dentro del marco normativo nacional, tenemos Ley N. Grado 872, de 21 de diciembre de 2016, Ley N. Grado 369 de 1 grado de mayo de 2013, General de las Personas Adultas Mayores, Ley N. Grado 3791, de 28 de noviembre de 2007, de la Renta Universal de Vejez, Renta Dignidad, Personas con Discapacidad. Desde la promulgación de la Ley N. Grado 223, del 2 de marzo de 2012, se aprueba la Ley General para Personas con Discapacidad, que tiene por objeto garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Tiene la finalidad de normar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de las personas discapacitadas, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazo. Las personas con alguna clase de discapacidad, habilidades diferentes, gozan de sus derechos sin discriminación de ningún tipo. Los miembros de la policía boliviana deben tratar a estas personas con dignidad y promover en la sociedad el respeto de sus derechos humanos. En consecuencia con el reconocimiento constitucional de los derechos de las personas con discapacidad para lograr su inclusión plena y efectiva de la sociedad, el Estado boliviano mediante la Ley N. Grado 4024, de 15 de abril de 2009, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas, instrumento amplio e integral que tiene el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de esta población, así como el respeto de su dignidad inherente. Pueblos indígenas originarios campesinos y afrodescendientes en la historia republicana de Bolivia, la pluralidad fue siempre considerada como un problema del desarrollo y no, así, una riqueza. Esta nos permitió consolidar una nueva forma de organización estatal, basada esencialmente en la diversidad cultural y orientada en el paradigma del vivir bien. El 2009, tras la Asamblea Constituyente, introduce a la Constitución Política del Estado la jurisdicción indígena originaria campesina y el pluralismo jurídico, con la finalidad de coordinar y cooperarse entre las otras jurisdicciones, reconociendo de esta manera y de manera plena los derechos humanos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas originarios campesinos. La Constitución Política del Estado boliviano, en su artículo 2 grado reconoce la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y su dominio ancestral de sus territorios. Asimismo reconoce los derechos de las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclama el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que a través de la Ley N. Grado 848, reconoce la justicia y desarrollo de las comunidades afrobolivianas en nuestro país, promoviendo de esta manera un mayor crecimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de las y los afrodescendientes y su contribución al desarrollo de las sociedades y a probar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, departamentales y municipales, conforme a la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva. Normativa referente, Ley N grado 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, Ley N grado 073 de deslinde jurisdiccional, Ley N grado 071 de derechos de la madre tierra, Ley N grado 450 de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad, Plan de Trabajo Decenio Internacional de los Afrodescendientes, Personas con diversa orientación sexual, LGBTI, la Constitución Política del Estado, la Ley N grado 045 de LCRD, el Código Penal y la Ley N grado 807 de Identidad de Género, entre otras, además de instrumentos internacionales suscritos por el Estado boliviano, constituyen el marco normativo al que una persona puede recurrir cuando considere que existe una violación a sus derechos fundamentales y humanos, para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. Sin embargo, para algunas personas que son parte de grupos vulnerables, como es el caso de la población LGBTI o personas con diversa orientación sexual e identidad de género, la efectividad y el ejercicio de estas disposiciones legales se ve obstaculizado debido a la discriminación de la que son objeto, especialmente en el acceso a la justicia. Son grupos de personas que debido a su orientación sexual pueden ser discriminados en diversos ámbitos de nuestra sociedad, como el laboral, político, cultural y hasta el familiar. A estos actos de discriminación no han sido ajenos algunos efectivos policiales, quienes muchas veces han perseguido y maltratado a estas personas sin motivación alguna, menoscabando su dignidad como seres humanos. Las y los servidores públicos policiales deberán tratar a estas personas con el mismo respeto que cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, el personal policial debe tener siempre presente los siguientes aspectos: evitar todo acto discriminatorio o vejatorio, no permitir la agresión sexual, garantizar el ingreso o permanencia en lugar público o abierto al público, garantizar y reconocer el derecho a la libre expresión, asociación y reunión,